Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. ¡Oh! ¡Qué impresionante! Qué ¡tenemos tema propio! ¡Increíble! Esto es una cosa... Venimos... remixado ahí, re bien, no, Rodolfo, ¿eh? Muy bueno. Lo que es tener así un productor completo. Que está en todo, ¿no? Pleno, se así. Nada. No. Es terrible. Está como el día, a pleno. Porque viste que en verano... Ahora ya se viene otra temporada. Claro, hay que cambiar la música. El hit del verano. Sí. Las chicas que salgo. Muy bueno. La verdad que, bueno, estamos contentas de estar un martes más, por supuesto... Por supuesto, acá. Muy buenas tardes tenemos que decir, sí, ¿no? Porque está espectacular. Hermoso, la tarde. Contentos de estar acá un martes más, con tema nuevo, por supuesto, con y propio, prácticamente, como que lo hubieran hecho para nosotras. así que bueno, estamos contentas de estar acá y queremos contarte que nuestras vías de comunicación son 66-4390-4391. Si querés llamarnos, si querés hacernos una consulta, vamos a tener una entrevista ahora acá en un ratito más que te vamos a contar de qué se trata. Así que si vos no querés llamar, querés dejarnos en el Face algún otro mensaje, alguna otra consulta, alguna idea nueva sobre la frutilla de todas las que tiramos la semana pasada. O la propuesta. O una propuesta. Participar de la propuesta. ¿Qué es? Por ejemplo, a vos se te terminan confundiendo con otro nombre. A mí jamás, porque hay pocos. Como Mabel, o ¿cómo te dicen? No, a vos siempre te dicen Mabel. A mí me dicen Mabe. Ajá. O Mavi. Bueno, pero tiene que ver. Sí, no hay... O sea, por eso te digo, muy difícil, no tenés mucha para elegir. A mí me dicen, a veces me llamaron Alfredo. Alfredo. Pero con Rodolfo no tiene nada que ver. Y pues tienen una F, y la gente lo relaciona. Alfredo Rodolfo. No sé por qué. Ah, la verdad. Bueno, complicado. O Roberto. O te han dicho el nombre de tu hermano, también. Sí, y también yo le decía, sí, hola, ¿qué tal? Al principio me decían, no, soy Rodolfo. Dije, sí, muy bien. Y después dije no. O sea, tengo que decir quién soy, porque si no es complicado. Claro. Pasa que uno se termina aburriendo. Sí. Aclarando siempre. Claro. Pero no te. No te pareces igual. Para nada. O sea, conocemos a tu hermano y somos parecidos. Somos pero hermanos. Pasa, ¿eh? Yo tengo a mi hermana que nada que ver conmigo. Pero la gente. Pero se confunden. Un beso, Mirta. No. Todo porque bien. No escuches estas cosas. Claro. Ese pero es el problema. Pero me ha pasado que, mira, que he ido a pagar cuentas de ella. Como que si fuera ella, toma lo que te debo. Sí, y te lo agarraron. Y me lo agarraron. Pero cuando vos pagas deudas, Graciela, cualquiera, no importa quién va, te lo agarra. Un día le digo a mi hermana, toma, dale a la panadería, que yo le había quedado debiendo. Le digo, decilo de la mañana, solo así. Y me dice, mirá, si van a pensar que... Le digo, vos decile así. La chica cuando le cobra el pan de ella, le dice, te cobro lo de la mañana. ¿Viste? Le digo. Mirá, van a confundir. Nos bueno, han dado hijos creyendo que, viste, que era del otro y era mío y así. Mira, eso es grave, ¿eh? Menos mal que está todo bien con tu hermana. Sí, si no hubiéramos pasado como la historia de estos pobres pibes en azul, ¿no? Que se confundieron con... No. Yo estoy alarmado igual, que una persona se haga pasar por otra. Es que es grave. Encima, ellas dos están casadas con dos hermanos. Con dos hermanos. Así que imagínate que... Oh. Sí. Bueno. Es más, estábamos un día con mis sobrinos y vino una chica, yo estaba con mis hijos y mi sobrina Araceli, vi una chica que hacía mucho no me veía y me dice, de esto es la única parecida a vos es esta, por mi sobrina. Y le digo, es la única que no es mi hija. Si la gente tiende a tener esas cosas. La gente que no tiene mucha memoria visual, viste, tiende a asociar cosas que no tienen nada que ver. Sí, yo no entiendo, por ejemplo, la gente grande, por ejemplo, cuando hay un bebé, ¡Ay, se parece al padre! O se parece a mí. Digo, es un bebé, ¿cómo va a tener rasgos? No se parece a nadie. No se parece a nada. Hay bebés que ya nacen con así, ¿no? Con el pero sello. Otros que es verdad, no sí. se parece no. ni uno para quedar bien. Dices, parecía al padre, sí. parecía a la madre. O decís, ¡ay, qué tesoro! Porque el bebé. A veces hay bebés que no son lindos cuando son chiquitos. Entonces, ¡qué tesoro! ¡Qué amor! Y una ya ahí quedó bien. Una persona que está escuchando, está recordando, vos dijiste, ¡qué lindo bebé! Sí, que tenías. Sí. Generalmente lo que hago. Cuando nací, Mabel, ¿qué me dijo? Le va a bromear. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué tierno! Y bueno, porque es un tema, ¿viste? No vas a decir, ¡qué feo sí. esta criatura! No, porque es vos que sabés que va yo, a crecer y va a cambiar. Sí, yo he cambiado, ¿eh? Pero sí, vos sabés que a mí me han pasado muchas cosas en mi infancia. Una de ellas yo creo que vos tenés que escribir un libro ahora. Cuando era chiquita, mi papá me dijo que no me había reconocido de tan fea. Ay, ¿cómo te va? Eso es violencia de género, ahí pero está. Verbal. Dios mío. Vamos a hablar sí. a continuación con quién. ¿Con quién? Con la, doctora por Maricel. Supuesto, a ver si le puedo hacer algo a mi papá que me dijo. Claro, no, papá de Graciela, a ver si puede reivindicar esta situación tan grave. No, así que... pero ahora me dice todo el tiempo que soy linda. Claro, bueno. Menos se mal. Se le quitó de mi chica, ahí le creó todos los tramos y ahora lo quiere arreglar. Ahora ya está, ahora no hay forma. Pero a ver que lo cuente. ¿Él, es lo peor. ¿Él lo cuenta? Él lo cuenta y igual. Se mata de la no, risa. No, no, es muy grave esto, es muy grave. Lo bueno es que me río junto. Sí, bueno, eso es importante, que vos pudiste superar sí, toda esa situación de la vida. Gracias a Dios. Y seguís adelante, gracias. Eso es importante. Hay gente que se queda detenida en el tiempo con lo que le dijeron. Hay gente que logra esto, que esto es muy importante. Y además si te dicen, si tu padre dice, sos feo, y bueno, salí a vos. Claro, bueno. Porque aquí, ¿a quién vas a salir? ¿A quién? ¿A alguien tiene que salir? Estás hablando mal de vos mismo. Claro, o sea, que más vale que diga que sos linda. A mi casa, viste, como mi familia en general no tienen ese problema. Ajá. Todos son lindos, todos son lindos. Entonces siempre te dicen lo mismo. Claro. Todos son lindos. Todos... mis tías, mis abuelas, sí. Desde que yo era chiquita siempre escuché lo mismo. Entonces, claro, porque creo que tenían el criterio de Rodolfo. Si yo digo que los chicos son feos, estoy hablando de mí. Entonces, en mi casa tenían ese criterio y bueno, ayudó un poco a que la gente de mi casa tenga el ego muy allá. Claro. Hay chicos que culpan a sus madres. Mamá, ¿por qué te juntaste con papá? Eso salí tan feo. Le echan la culpa al papá, sí, pobre. Bueno. Pobre, papá no, capaz que era un bebé hermoso cuando era chiquito. Le decían que tesoro. Bueno, queremos contarte para nuestro próximo bloque, para que no te muevas de ahí, que estás escuchando la 105.9, estás escuchando Crisálida. No te muevas porque vamos a estar charlando con la doctora Maricel Silva, que es abogada, y ella va a estar charlando con nosotros con respecto a la violencia de género. Porque así ella que es especialista en el tema de familia y de violencia familiar, ¿no? Exactamente. Así que si tenés dudas, alguna o consulta quieras. O, bueno, importante. O si estás viviendo algo y no te animas a hablar, quédate capaz ahí. Que esto te va a ayudar. Escucha y, bueno, si tenés alguna situación, anímate a llamarnos. No vamos a sacar, si tenés alguna pregunta, alguna duda, alguna situación, no vamos a sacarte al aire, pero si vos querés hacer alguna pregunta o dejar algún teléfono porque tenés algún tipo de necesidad, no hay problema, nosotros lo vamos a recepcionar y vamos a buscar la manera de poder colaborar con tu necesidad. ¿No es cierto? Sí. Y en el Día de la Música. Exactamente. Porque hoy es el Día de la hoy Música. Hoy es el Día feliz de la día Música. Feliz día a los músicos. Feliz día. A los que hacen música y a los que escuchamos. A los que cantan, también. A los que todo. Sí. Muchas gracias. Pero por cierto, bueno. Eso he venido yo en el colectivo de Del Viso a Pilar Parada. Y por el Día de la Música, esta es gente que está bien, vive de esto, de la música. Ponía, con este calor, estas cumbias. Oye, cucú, papá se fue. Feliz día le dijiste, ¿no? Y te ponía. Apaga eso, por favor. Viste, y el cucú que papá se fue te daba pena. Y decía, claro. Música para bailar, decía. Claro, no, es para llorar. Y después cantaban otras canciones. ¿En dónde sucedía eso? ¿En el colectivo? Suben estos chicos que viven de la música, venden CDs. ¡Ah! Me parece bárbaro. Ahora entendí. ¿No? Entendimos, que puedan vender. Sí, pero pueden vender en silencio, no hace falta andar. No, pero ellos lo tienen. Y ponían estas canciones, claro. Que son tétricas. Claro, que más que comprar, no las querés tirar. Bueno, para aliviar un poco. Sí. Para mejorar el Día de la Música. Sí, para mejorar. Para limpiar mis oídos, Rodolfo. Sí, para limpiar. Sí. Vamos a escuchar a The Beatles, que es la banda porque por excelencia a muchos les gusta. Y si uno hace un ranking, lo sitúa en el primer puesto. Y She's a Woman, se llama esta canción. Escuchen. Only ever lasts to give me love forever and forever. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos en este segundo bloque y estamos justamente con Maricé Silva. Te estábamos contando que ella trabaja con todo lo que se refiere a violencia de género y estábamos justamente charlando con ella y unas estadísticas que tenemos acá cortitas para tenerte ahí un poquito más en tema. Dice que el 76% de los casos de violencia familiar y sexual en la provincia de Buenos Aires corresponden a víctimas mujeres. La mayoría son jóvenes de 15 a 34 años y sufre violencia física. Los datos son de resultados del primer estudio estadístico realizado por un organismo de gobierno argentino. Así que, bueno, la verdad que muy jóvenes comienzan, ¿no?, con todo este tema de violencia. ¿Cómo estás, Maricé? Saludanos a los que nos escuchan. Y buenas tardes a todas y también a los oyentes. Gracias por invitarme. Lo primero que te tengo que decir que esa estadística, no digo que sea mentirosa porque no sea, porque pretenda ser mentirosa, sino que hay infinidad de casos que no se denuncian. Claro. Y fundamentalmente los que no denuncian son los hombres. Uh-huh. Entonces sabemos que hay víctimas hombres también. De violencia. Pero, exactamente, de violencia familiar, y los hombres no denuncian. Entonces las estadísticas se hacen sobre los casos denunciados. Claro. Hay muchos casos que no se denuncian. Es cierto que mayormente, por lo menos en apariencia, la violencia la ejerce el hombre sobre la mujer. Uh-huh. Pero no es siempre así. Uh-huh. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Vos imaginate que cuando una mujer pretende ir a denunciar a una comisaría, pese a existir la ley 12.569, que es la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires, todavía muchas veces se le dice, pero señora, ¿hace cuánto que le pega a su marido? Y hace 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Ese se lo aguantó tanto tiempo. ¿Sabe qué? Acá tengo 3 homicidios, un robo a mano armada. Vaya y arréglese. Lo que pasa es que va a ser una próxima víctima de dejar la persona con esa situación. Es muy difícil para la mujer víctima de violencia o para la víctima de violencia en general dar el primer paso, ir a pedir ayuda. Si cuando se da ese primer paso y se pide ayuda, no se encuentra la contención, el apoyo, la ayuda buscada, se vuelve a lo malo conocido. Claro. Porque una de las características de las víctimas de violencia es que generalmente son aisladas de su entorno, no tienen amigos, están aisladas de su familia, están aisladas, muchas veces están incluso encerradas en sus casas. Uh-huh. Cuando se animan a salir o pueden salir y hacen la denuncia, si no encuentran la contención adecuada, vuelven a lo mismo y terminan muchas veces siendo víctimas. Porque si además ese el agresor se entera que pretendió denunciar y se arrepintió, y es el peor momento. Sí. Entonces, a veces en las comisarías tampoco quieren tomar las denuncias, dicen que tienen que ir directamente a los juzgados o a estos. Bueno. Eso es uno de los temas que vamos a charlar en la jornada del viernes. La ley dice claramente que quienes deben recibir la denuncia son los tribunales o juzgados de familia. En el momento de que se sancionó la ley solo había tribunales de familia, hoy tenemos juzgados unipersonales también. Tienen que recibirlo todas las fiscalías, tienen que recibirlo los juzgados civiles, los juzgados de paz. En aquel momento cuando se sancionó la ley también estaban los tribunales de menores, o sea, había un montón de organismos, incluso no menciona las comisarías. Por lógica, las comisarías son también son un lugar donde se puede hacer la denuncia. Se debe hacer la denuncia. Y tienen la obligación en cualquier comisaría, no solo en las de la mujer, que es otra creencia que hay que ir a la comisaría de la mujer, que en muchos distritos no hay, por ejemplo en Pilar no hay, en cualquier comisaría tienen obligación de tomar la denuncia. Y además, no es necesario que haya un golpe, no es imprescindible que haya un abuso o una agresión sexual. La ley claramente dice que es violencia cualquier acción, omisión o abuso, dice la ley. Yo entiendo que está errada, que es cualquier abuso por acción y omisión. Claro, con intención. Que afecte la integridad psíquica, física, sexual. O sea, te abarca mucho más. Entonces, cuando una mujer es sometida constantemente al sos un inútil, no servís para nada, sí, te voy a matar, te voy a una vez que estés todo mal, no la tocan, pero le tiran la comida, se la dan vuelta en el piso porque no me gusta lo que me cocinaste. Eso también es violencia y eso también es denunciable. Seguro. Y cuando una mujer va a la comisaría a hacer esa denuncia, no se la toman. Claro. Si una mujer se presenta directamente en algún tribunal o juzgado de familia, mira que yo recorro Pilar, San Isidro, San Martín, Loma de Zamora, o sea, no estoy hablando exclusivamente de un solo partido. De un solo partido. Es un mismo Poder Judicial, porque es el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, donde debería aplicarse la ley por igual, y cada maestrito con su librito, en cada tribunal y juzgado lo aplican distinto. Deberían tener la obligación de recibir la denuncia también en los tribunales, porque claramente lo dice la ley, y la mandan a la comisaría. Claro, el tema me parece que para la persona que quizás le está pasando esto, ¿no? Que de repente sufre de violencia y, no sé, hoy se levantó con esta situación y se animó a salir, la persona quizás en ese momento no está pensando ir al juzgado de este, al juzgado aquel o a la, no sé, a la comisaría de la mujer. Lo primero que la persona asocia como recurso de ayuda es ir a una comisaría. Entonces, el problema es que a veces cuando justamente la persona se anima a hacer la denuncia y no se la toman, es como que la persona dice, bueno, si al final no me van a socorrer, me quedo con lo que vos decís, ¿no? Me quedo como estoy, porque la persona está sola, y si no tiene dónde ir, tiene que volver con la persona que la maltrata, ¿no? Lo grave es que muchas veces es en la comisaría, en donde le dicen, vaya al juzgado de familia. Yo al juzgado de familia de acá de Pilar voy prácticamente a diario, porque como tengo muchas causas, en el seguimiento de mis causas, voy a diario. Tenés que ir. La cantidad de veces que escucho mujeres que van a decir, vengo a hacer una denuncia de violencia familiar. ¿Usted fue a la comisaría, señora? Sí, me dijeron que tenía que venir acá. Y entonces en el juzgado de familia dicen, no, señora, tiene que ir a la comisaría. Claro, entonces la pobre mujer, que a veces otro, no tiene plata para viajar. Claro. No tiene tiempo porque se escapó en el rato que el marido se fue a hacer algo. Y entonces dice, en este rato puedo hacer algo. Y tiene que terminar volviendo a la casa. O por ahí anda con uno, dos, tres chicos, uno en brazos y dos o tres más chiquitos alrededor de ella. Y la tienen viajando de un lado para el otro. Entonces, y después sabe que vuelve a su casa y con lo que se va a encontrar, ¿no? Claro. Exactamente. Pero hay muchas mujeres también que viven una situación y que piensan que es normal, ¿no? Hay gente que está como que dice, bueno, yo estoy acostumbrada, esta es mi vida, quizás mi mamá también fue así, mi papá era así con mi mamá. Entonces lo vio toman toda como, la vida. Claro, o a veces lo pasan a los suegros, ¿no? Que dicen, bueno, la suegra va a contarle y le dice, bueno, no, pero él era igual, ¿viste? Aguantá, ya se va a pasar. Pero no es así, ¿no? La gente tiene que entender de que no tienen por qué vivir en esta situación. Y hay que darle gracias a Dios que tenemos mujeres como la abogada, ¿no? Que tiene pasión por lo que hace, que tiene ganas de ayudar a la gente y que ya no se tienen que callar más como antes, como quizás nuestros padres, nuestros abuelos, que quizás muchos han pasado. Y que tampoco hay que acostumbrarse a que es algo con lo que hay que convivir. ¿Qué es lo que sucede? Y yo voy a hablar, hablo desde lo legal por mi conocimiento jurídico, por mi profesión, pero yo hablo fundamentalmente como sobreviviente de violencia familiar. Yo soy sobreviviente de violencia familiar, sufrí violencia muchos años con situaciones muy serias de violencia. Entonces, cuando uno está sumergido en la situación de violencia, muchas veces no es consciente de que determinadas actitudes son violencia. Sí tienen claro que, a ver, si me dio una trompada es violencia, o si me puso un arma en la cabeza es violencia, entonces voy y lo denuncio, pero al mismo tiempo busca mecanismos de justificación. Ah, no, es que estaba alcoholizado. Ah, no, es que pobre, estaba mal porque lo echaron del trabajo. O al revés, ¿no? La mujer dice, no cociné algo rico, claro, llegué tarde, también, o no también cumplí, ¿no? Entonces, la mujer se acostumbra a convivir con eso y ni siquiera ve la situación de violencia. De hecho, yo después de haber sufrido 14 años de violencia, me separé no por una situación de violencia, me separé porque descubrí que había otra en el medio. Entonces, eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Todo lo demás yo lo podía soportar, ya tenía varias denuncias de violencia familiar. Mira. Sin embargo, las había perdonado y después recién, cuando pude tomar distancia, recuperarme con... para mí la ayuda fundamental fue aferrarme a mi fe y un grupo de autoayuda que en aquel momento funcionaba en la Comisaría de la Mujer de Martínez, con la licenciada Lucía Heredia, que es una persona muy capacitada en este tema. Y bueno, el poder escuchar en otras mujeres lo mismo que me pasaba a mí, sentir que no era yo sola, sentir que no estaba sola, que había otras que vivían situaciones iguales o peores, fueron lo que me fue dando, incluso me hizo ver situaciones de violencia que yo había vivido y que las tomaba como cosas normales. Uh-huh. Porque lo que pasa habitualmente, lo que pasa diariamente, se nos hace por habitual normal. Y es cuando se invisibiliza la violencia, claro. Se naturaliza la violencia. Y eso es lo terrible, está tan naturalizada que va una mujer y le dice... vos le preguntás, bueno, no, me quiero separar o tengo un problema con mi marido, y bueno, pero hay situaciones de violencia. No, lo normal. ¿Y qué es lo normal? Y a veces me pega, a veces me grita. ¿Y qué es lo normal? Y no, lo que pasa es que el otro día me quiso clavar un cuchillo o el otro. Entonces, claro. Que le pegue, que le grite, que le insulte, todo eso es normal, todo eso no es violencia, claro. Porque para ella no, se pasó la raya porque me dice... Entonces, sí, y se sienten culpables muchas veces, siempre, ¿no? Porque siempre. A veces dicen, bueno, no, pero yo llegué tarde con este tema de los horarios. Yo te dije que vos tenías que estar a X sí. horas acá y vos no estuviste. Sí, creo que la persona violenta trabaja mucho con la culpa del otro, ¿no? Entonces justifica... Psicológicamente, claro, le trabajan justifica. La mente, ¿no? Todo manipulan el tiempo. Mucho manipulan. Y trabajan la culpa... Te controlan permanentemente, más ahora con la era de los celulares. Sí, más fácil celular, seguir a la persona por donde anda. Claro, el celular te suena cada 5 minutos de dónde estás y con quién sí. estás y a dónde fuiste y a qué hora volvés. Yo ya hacía años que no convivía con este señor y me acuerdo que tenía una cena. Y estábamos cenándolo más bien, divirtiéndonos, y yo estaba mirando el reloj. Claro. Y de repente dije, ¿por qué estoy mirando el reloj? Había quedado instalado en vos. Quedó instalado en mí el yo no puedo llegar tarde porque si no tengo problemas. Claro. Entonces, cuesta mucho revertir esas situaciones. Es un ejercicio que uno tiene que hacer diariamente para poder revertir eso y el volcar mi recuperación en ayuda a otras víctimas. Es lo que constantemente me enriquece y me hace salvarme yo diariamente. Claro, sí. Cuando yo salvo a alguien, me estoy salvando a mí misma otra vez. Porque si no, uno vuelve a caer en las actitudes. Conozco infinidad de mujeres, lamentablemente, que terminan con una relación violenta y como no hacen ningún tipo de tratamiento, niegan la situación, o dicen, bueno, listo, ya me liberé, ya está... terminan con otra relación igual. Con otra relación exactamente igual. Y a veces peor, ¿no? Porque llevan a sus hijos muchas veces a convivir con esta otra persona que no es su papá. Y terminan viviendo prácticamente un infierno, ¿no? Porque uno escucha las noticias, uno ve prácticamente todos los días. Vos encendés la tele, sin ir más lejos, el caso más reciente del nene de Tomás, ¿no? Que también su padrastro aparentemente el que lo llegó a matarlo y es como que va hasta el borde muchas personas, ¿no? Como decís, salen de una y se meten en la otra. Exactamente. ¿Y vos cómo ves? Si yo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros o otras mujeres que están y dicen, yo tengo una amiga que aparentemente sufre violencia, ¿cómo nosotros podemos ayudar o qué es lo que tenemos que ver? Porque a veces el marido está, ¿no? Está tu amiga y te está controlando todo el tiempo lo que estás diciendo. Con la mirada simplemente a veces llega, ¿no? A amenazarla. La situación. Hay que ser muy prudente en lo que se dice, en qué momento se dice, e incluso estando a solas con la que nosotros creemos una víctima de violencia familiar, tenemos que ser muy prudentes en lo que le decimos, porque tiene tanto miedo, y el miedo paraliza, que es muy probable que si no usamos la palabras adecuadas, si no nos manejamos adecuadamente, esa persona se aleje de nosotros, porque están acostumbradas al aislamiento. Entonces, el mismo marido, cuando vea que hay un semáforo amarillo que está titilando y puede, esta la puede avivar, esta puede despertarle las dudas y entonces la isla de vuelta. La isla de vuelta va a decir, no, mirá, no te conviene, esta no me gusta, porque mirá, debe andar con un montón de tipos, mirá lo que hace, no me gusta porque abandona a sus hijos, mirá, anda, se la pasa en casa tomando mate y los hijos están solos en la casa. Cualquier cosa le van a decir para separarla, para aislarla. Entonces hay que ser muy prudente e incluso no, a veces el confrontarla directamente si la mujer no se abre, es peor porque termina cerrándose, perdés la oportunidad de ayudarla. Se mete para adentro, se pierde la oportunidad de ayudarla. Pero el mensaje a transmitir es que se puede salir, que otra vida es posible, que uno puede pasar del infierno a la gloria en un instante. Es un trabajo arduo. No digo, pero en hay un que dar el primer paso. La decisión, ¿no? Claro, hay que dar el primer paso. Y una vez dado el primer paso, si se encuentran los mecanismos de ayuda, y qué hay en Pilar, hay mucha gente trabajando en esto. Eso es lo que queríamos preguntarte, ¿no? Si alguien quizá nos está escuchando y está con esta situación, que puede ser que esté atravesando un momento de violencia física, sexual, verbal, aún sus hijos, ¿no? O quizás ella sola o un hombre, ¿no? ¿Qué puede hacer hoy si se da cuenta de que, bueno, que realmente hoy a través de esta charla, esta conversación, se le despierta un poco el hecho de decir, bueno, no, yo esto no es algo normal lo que me está pasando, ¿no? Esto que yo estoy viviendo no es una cosa cotidiana y no le pasa a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer como para decir, bueno, puedo ir a golpear, puedo ir a algún lugar donde realmente me van a escuchar y me van a poder dar la salida como para poder resolverlo, ¿no? Bueno, lo primero es saber que se quede tranquila y sepa que puede salir. Una cosa importante resaltar, vos decís, está pasando por esta violencia o aquella o aquella. En general las violencias siempre están entrelazadas. Donde hay violencia psicológica, si el círculo no se corta, se va a llegar seguramente a la violencia física. Y donde hay violencia física, generalmente hay violencia sexual, porque también dentro de una pareja, cuando una mujer dice no, debe ser no. Y a veces, después de haber sido maltratada todo el día, una mujer no tiene ganas de tener relaciones con su marido o con su compañero. Y cuando la fuerzan igual o termina ella cediendo por miedo, nada más, no por amor, eso también es violencia. Y en general están entrelazadas. Y siempre también está la violencia económica. El te dejo, no sé, 30 pesos y pretendo que con 30 pesos cocines para la noche, como si te hubiera dejado 150 pesos para una familia de 6, 7, 8 personas. Entonces también están todas entrelazadas. Y bueno, acá en Pilar funciona grupo de autoayuda en la dirección de niñez de la municipalidad, que está en la calle Hipólito Yrigoyen, 456 creo que es. Es entre Víctor Bergani e Ituzaingó. Tiene un cartel inmenso que dice dirección de la niñez, de niñez y adolescencia. Podemos quizás publicarlo en el Face también. En el Face puedo poner, tenemos toda una planilla con todos los recursos. En el centro de atención primaria de Villaverde también funciona grupo para mujeres y funciona grupo para adolescentes. E incluso en algún momento funcionó un grupo para agresores. También hay grupo en Derqui, hay grupo en Delviso, también que depende de la dirección de la niñez, los días jueves a la mañana. O sea, hay varios grupos funcionando que me comprometo a pasarle yo bien los datos para que ustedes los puedan publicar, con los horarios y todo. Hay grupos que primero hay que hacer admisión, hay otros que no. Bueno, cada grupo se maneja de distinta forma, pero hay varios grupos, gracias a Dios, que están funcionando. Y algo más con respecto a lo del viernes, para que nos cuentes así quizás. Van a tener una jornada, ¿no? El viernes 25 de noviembre, desde las 13:30 hasta las 19 en Pilar Point, ¿no? Exactamente. Y van a estar hablando de distintos temas, ¿no? Exacto, a las 13:30 comienzan las acreditaciones, después va a abrir la jornada la señora del intendente, y bueno, y después hay una disertación desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, y con distintos profesionales, desde el área legal, desde el área psicológica, vas a estar hablando vos, ¿no? Sí. Con los distintos tipos de violencia familiar. Después tenés una licenciada, colega tuya, ¿no? Claudia Bravo, que va a estar con la violencia de la educación. Es psicóloga, trabajadora social. Costos económicos, laborales de la violencia, con la licenciada Adriana Silva. Sí, eso es importante. Las empresas, los empresarios, los que tienen, todo aquel que tenga empleados, no tiene idea de el costo que tiene económico la violencia familiar. Uh-huh. Tiene costo económico desde salarios caídos, desde el área de la salud, la cantidad de seguro. O sea, es importantísimo. Si uno erradicara la violencia familiar, habría un montón de otros costos que se erradicarían. ¿Por qué? Sí. Porque está el costo económico desde lo laboral, desde la salud, en la educación y además el chico que aprende a relacionarse desde la violencia, cuando sea adolescente va a seguir relacionándose fuera de su casa desde la violencia. Y cuando sea adulto se va a relacionar desde la violencia. Seguro. Muchas veces el no poder soportar eso lleva a veces a las adicciones, otras veces a la delincuencia, otras veces al suicidio, porque muchas veces cuando el círculo no se corta termina en muerte, pero en infinidad de casos. Y la muerte puede ser por homicidio del agresor a la víctima, de la víctima al agresor cansada, porque dice basta, no soporto más, y como nadie me puede ayudar, te mato, o en suicidio. Entonces eso tampoco hay que perderlo de vista. Porque a veces las madres no toman esa conciencia, ¿no? De que estoy criando a mi hijo en una zona de violencia y después él, por querer defenderla a la mamá, llega a agredir al padre o a la otra persona. Infinidad de veces. Mira, acá dice que en Argentina una de cada cuatro mujeres es víctima de alguna forma de violencia, lo que vos decías, ¿no? Ya fuese física o psicológica. Yo te diría que es más alto el porcentaje. Qué bárbaro, ¿no? La verdad que es terrible. Es más alto el porcentaje. Así que bueno, Maricela, la verdad que muchísimas gracias, más que interesante. Y pasaríamos la hora hablando de esto, ¿no? Sí, la verdad que hay mucho para contar. Pero creo que bueno, puede ser una puerta para que alguien que está quizás pasando por ahí cerca de la radio, escuchando, le podamos ayudar y animarla, que bueno, no hace falta que esto sea un hábito, una costumbre, que no necesita convivir con este tipo de vida, que puede vivir de una forma honrosa. Sin ninguna duda. Y mejor, realmente. Darle una vida digna a sus hijos y tener ella una vida digna. Tal cual. Yo digo muchas veces que, y se ríen en el grupo, que yo coordino un grupo en la Universidad de Lomas de Zamora, en la Facultad de Derecho, que se llama Grupo Sobrevivir, y digo que la vida empieza a los 50. Porque a partir de los 50 yo pude despegarme de la violencia y realmente para mí fue una vida nueva. Entonces digo, a cualquier edad se puede salir. Se puede. Empezaste hablando de la gente muy joven. Sí. El grupo de la gente grande, como ya hace tantos años que lo soporta, es como que lo tiene más todavía naturalizado. Lo tiene incorporado. Y dice, ¿qué voy a hacer a esta edad? ¿Cómo voy a, dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? Y entonces siguen soportando. Entonces, eso también es importante. No es que sea solo la gente joven. La gente mayor también. Claro, tiene por ahí menos, menos pulgas, dirían en el lenguaje popular, y termina denunciando más rápido que una mujer que por ahí fue educada de otra forma, con padres que cuando tenían que poner un límite lo ponían generalmente con aquella frase famosa de un chirlo dado a tiempo, y que no tiene que ser así, los límites no hay que ponerlos con un chirlo. Seguro. Bueno, Maricela, muchísimas gracias por tu visita, por haber estado con nosotras. Un placer, la verdad. Un placer. Y bueno, gracias, estamos, el programa está a disposición en lo que podamos colaborar con esto. Estamos a disposición. Así bueno, que muchas gracias. Muchísimas gracias. Mientras tanto, vamos a escuchar Jef Cambia. Mira vos. Cambia el clima al salir la flor. Que crece y crece y cambia de color. Cambian las caras que veo pasar. Cambia la voz que empieza a madurar. Cambia la noche al salir el sol. Adiós sueño frío, ya llega el calor. Cambia aún esta simple canción. Cuando la a dar Que ha aprendido a amar. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. Estás escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Aquí estamos nuevamente en esta tarde tan hermosa, después de haber charlado bastante tiempo de cosas que son medias complicadas y son medias difíciles. Y quizás en esta tarde vos estás escuchando nuestro programa de radio y decís, bueno, la verdad que a mí me pasan tantas cosas, tengo tantas complicaciones, tengo tantos problemas, que quizás con mis hijos, con mi matrimonio. Siento que no tengo salida, ¿no? Claro. Que a veces como, se sienten como en un cuarto ahí encerrado, sí, sin puertas, como en un laberinto, sin ventana. Tal cual, que no difícil. Pueden salir. Entonces, creo que un poco lo que decíamos de recién, que para lo que quizás cosas que son imposibles para nosotros, para Dios es posible, ¿no? Una de las cosas que recién decía la doctora, que una de las cosas que le ayudó a poder salir adelante fue su fe. Y realmente muchas veces no tenemos en cuenta de que hay situaciones que escapan a nuestra posibilidad humana, a nuestras capacidades humanas, pero que realmente cuando uno se anima a poner ciertas circunstancias y situaciones y permitir que Dios tome el control y el dominio de ciertas áreas de nuestras vidas, esas situaciones que parecen imposibles y que siempre van a estar y permanecer, cambian. Se nos hace posible, ¿no? Hasta tenemos nueva fuerza, pareciera que tenemos esperanza, no pareciera, sino que tenemos nuevas esperanzas, tenemos nuevas formas de pensar, No hay para todos los problemas que quizás la otra persona en este momento tenga. Nosotros le queremos decir que tiene una salida, ¿no? Así es, que no es imposible, que no es difícil y que quizás nos pasa desde este lugar el poder charlar con tantas mujeres, con tantos varones, con tantos jóvenes, ¿no? Que llegan a veces con situaciones complicadas de adicciones, a veces de violencia, a veces de problemas de conflictos matrimoniales que quizás no llegan a la violencia, pero que atendidos a tiempo evitan un montón de dificultades y de problemas mayores, aún a sus niños. Entonces, qué bueno es el hecho de decir, bueno, realmente yo necesito que alguien me ayude, que alguien me dé un consejo, que me dé una directiva, que me dé una palabra o simplemente que me escuchen. A veces nuestros problemas radican en que nos sentimos solos y el hecho de que alguien nos pueda escuchar y nos pueda acompañar en un periodo de la vida donde es complicado, a veces una mamá que está criando un bebé o más de un bebé y se siente sola, se siente que nadie la comprende. O que está sola, ¿no? Que está muchas veces sola, a veces está sumergida en una depresión y no entiende el por qué, ¿no? Entonces, para esas circunstancias que a veces parecen eternas en la vida y que son largas, y a veces no, pero para el que las pasa son difíciles, queremos contarte que nosotras desde este lugar hemos experimentado ese amor de Dios y que nos ha ayudado a superar infinidad de situaciones, y aún tenemos mujeres y amigas y varones que han superado situaciones muy complejas, muy difíciles, y que hoy en día te pueden decir, todo es posible en Dios. No hay situaciones imposibles, no hay realidades tan complejas, tan raras, tan complicadas que Dios no te pueda ayudar a superar y a salir adelante. Así que nuestro ánimo para esta tarde, nuestro consejo es que te animes a darle una oportunidad y no solamente a creer en Dios, sino a creerle a Él, ¿no? Que Él puede ayudarte a salir de esa situación, de ese lugar donde vos estás que crees que es un lugar sin salida, no. Tal cual, aparte no importa cuál fuere, ¿no? Ya sea tu matrimonio, quizás ahora en este tiempo de las evaluaciones también, ¿viste? O en donde esté la persona, ¿no? Que pueda entender que no tiene que estar pasando algo muy difícil, lo que fuese que la persona esté pasando, que Dios la va a ayudar. Nosotros lo hemos experimentado y en este tiempo nosotros se lo queremos compartir y queremos decirle que se puede, ¿no? Que en Dios todo se puede. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Cuál es el secreto? ¿Sabías que? When I see you alone, I see what's... Muy bien, estamos con nuestro ¿Sabías qué? De esta tarde le mandamos a Claudia, que estaba con un trámite ahí medio complicada, seguramente está haciendo alguna fila, pero no podemos dejar de hacerle ¿Sabías qué? Como ella no vino, lo hacemos igual. Sí, yo me tomo el atrevimiento, porque me gusta claro, eso, de está tomarme bien. El atrevimiento. Sí, sí, muy bien, Rodolfo. Soy una atrevida, Rodolfo. Sí, soy una atrevida. Pero en este ¿Sabías qué? Rodolfo, nosotros te pedimos que le mandes saludo a nuestra amiga Suni. Y a Eloida. A Eloida, a Ana. A Suni, a Eloida. ¿A quién más? Ana, a Sole. A Mirta. A Sole, Mirta. Darío, que seguramente. Darío, que nos y escucha. Y tantas personas que siempre nos dicen, che, manden saludo, manden saludo. Claro. Bueno, todos ellos, a todos los que nos dicen, che, mandanos saludo. Ahí va el saludo. No le podemos, si no tenemos que tener una lista, estamos todo el programa leyendo las listas de los saludos. ¿Sabías qué? Te mando saludos. Había que hacer el bloque, te mando saludos. Sí. Pero bueno, ahí va el saludo de Rodolfo, ¿no? Claro. Hoy, 22 de noviembre, es el Día de la Música. Pero aparte del Día de la Música, ¿hay pensaron más? Que van a voy a hablar de la música, no, voy a hablar del Día de la Flor Nacional, que es el ceibo. Ay, sí, la flor del ceibo. También, bueno, se conoce como ceibo, ceibo o bucaré. Fue declarada Flor Nacional Argentina por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación el 23 de diciembre de 1942. Un montón de tiempo. Yo hago patitos con esa flor. ¿Cómo ¿sí? Sí, porque viste que es así, tiene forma de cabecita y como si fuese. Bueno, entonces yo le quito unas cositas que tienen abajo y las pones como alitas y se forman unos patitos. Mira, interesante. Qué buena forma de festejar. Mira, el día. ¿Las puedes poner en algún lugar? ¿Hacer una decoración de patitos? Sí, sí, con ¿sabes qué? Paso por estas las plantas y mis hijos me dicen, mamá, mirá la planta de los patitos. No, hijo, es la flor de ceibo. Qué lástima, no nos trajiste un patito. Mira, para verlo así me voy directo. Claro, pero bueno, para que la gente lo mire y se da la idea. Yo lo hacía cuando era chica y hoy le enseño a mis hijos a hacerlo. Mira, es un árbol, el ceibo, originario de América, especialmente de Argentina, zona del litoral. Uruguay, donde también es flor nacional, Brasil y Paraguay. Crece en las riberas del Paraná y del Río de la Plata, pero también se lo puede hallar en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas. Pertenece a la familia de las leguminosas. No es un árbol muy alto y tiene un follaje caduco de intenso color verde, que uno puede ver. Sus flores son grandes y de un rojo carmín. Uh-huh. Por eso la gente a veces le llama Carmen a las pelirrojas, ¿no? ¿O no? ¿Sabía ay, eso? Rodolfo. Eso es lo primero ¿sabía? Que lo escucho. ¿Qué? ¿No? No. Primera vez que escucho esto. Su bueno, tronco es retorcido. Sí. Oh, como lo que acabo de decir. Ay, Dios. Sí. Te podemos decir que haces Seibo y de ahí claro, más no, no, no. ¿Por qué me dices? ¿Es por el tronco retorcido? No, porque sos como la flor. Yo soy recurrente con los guachiturros. Ahí está, el Seibo. El tronco retorcido. Rodolfo se hizo re fana de los guachiturros. Sí, Dios. Yo los quiero tanto. Sus raíces son sólidas y se afirman al suelo, por eso. Está bien afirmado. Contrarrestando la erosión que provocan las aguas. Su madera es blanca, amarillenta y muy blanda. Se utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido. Sus flores se utilizan para teñir telas, además de hacer patitos. Ah, mira qué interesante. Patitos. Se puede teñir. Se pueden teñir. Sí, bueno, sí, sí. Seguramente la gente en la antigüedad utilizaba las flores o las cosas de la naturaleza para teñir la ropa, así que interesante. De ahí venía el rojo de los vestidos que usaban las chicas en aquellas épocas. El rojo carmín. Que usaban las chicas en aquellas épocas. Mira vos, Rodolfo, muy bien, ¿eh? Yo ¿cuánta información no sabía tanto sí, del bueno, ceibo? Bueno, así que después del ceibo, gente, pueden hacer patitos, pueden teñir ropa, pueden claro. Hacer tantas cosas, mira, ¿no? Todo, con la naturaleza todo, tan todo solo. Todo han aprendido en esta tarde. Sí, ¿cuántas sí, cosas? Sí, ¿cuánta información? ¿Cuánta Mabel? Información? Bueno, esos... No voy a decir los... Iba a decir estos fueron los títulos, no, pero esto después le sabías que... Le sale. Y antes que los oyentes nos maten, porque... Dejaron sí, muchos mensajes, y siguen dejando, y se enganchan, viste que uno contesta hay que, al otro. Bueno, alguno hay que contar porque si no, pobres, sí. Están ahí participando. Y... Voy a decir el de Matías Ezequiel Saavedra, que hoy cumple... Nuestro amigo nuestro Matías, amigo, nuestro por primer supuesto. Operador. Que hoy cumple su programa 7 años, ah, así que le mandamos mirá, un saludo. Muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Y dice, Martín, que lo confunden con el nombre Martín, porque la propuesta de esta semana era, ¿con qué nombre te suelen confundir? Sí. Y a Matías lo confunden con Martín. Claro. ¿Por qué debe ser? Claro, MT, Mar... Bueno. Mat. Dice, recomiendo la conferencia de Sir Sigmund Freud sobre el olvido de los nombres propios. Ahí van a encontrar respuestas sobre los nombres que vienen al recordar uno y el porqué. Mira. Así que bueno, hay que leer... Hay un porqué. Sí. Después lo leeremos en detalle. Y vos sabés que mi suegra se llama Mónica y vivía en una quinta y mis hijos iban y en vez de decirle vamos a la abuela Mónica, decían vamos a la abuela Cunta. No sé por qué. Cunta. ¿Por la quinta? Por la quinta y Mónica, no entiendo. Hasta el día de hoy se les mezcló a la abuela Cunta. Capaz que a mí me da miedo si viene la abuela Cunta. Ojo. Te da como a selva. Como a... Adriana dice, Miriam, por confundirme con mi hermana menor. Ahí está, siempre otra conflicto hermana, de los hermanos, ¿viste? Los nombres. Estefanía Barquenuevo dice, yo me llamo Estefanía y mi hijo que tiene 3 años me dice Sofía. El hijo, no sabe el nombre hijo, de la madre. Eso es grave. Lo que pasa es que le tiene que llamar mamá. Claro. ¿Cómo más le va a llamar Sofía? Claro, no, no. Es más fácil, decirle mamá Sofía. Y ya está. Sofía. Bueno, a mí me pasaba en mi casa, que mi mamá cuando llamaba a uno, nombraba a todos los anteriores. Ah, ¿viste? Bueno, pero te pasa. Eso le pasa a todos los sí. Padres. Y siempre se te olvida uno. Sí, sí, sí. Claro. Vos decís el nombre de los tres hasta que te salió el cobre. Claro. Bueno, a vos te estoy llamando. El tema es cuando son muchos chicos. Tenés 10 hijos, sí, no terminás sí, más. En mi casa yo digo, Laila, Coti, Joel, y alguno de los tres estoy llamando. Alguno va a responder. Está bueno porque son nombres cortitos. Claro. Sí, sí. Tenemos que decir, Rodolfo. Horacio. Sí, sí, sí. Es más largo. Ahí es más complicado. Los nombres de antes. Claro. Que tenían, eran compuestos. Más bueno, difícil. Mi suegro se llama Maximino y le dicen Antonio. ¿Por qué? Nada que ver. No entiendo, ni idea. Capaz que porque. Bueno, yo conozco la mamá de una chica de Sandra, que le dicen Blanca. Pero no se llama Blanca, nada. Capaz que es muy blanca. Bueno, seguimos con los mensajes. Tayel Guzmán Paniagua. No lo llaman Tayel, sino Ariel y Taylor. Claro, porque ¿cómo te vas a llamar Tayel? No lo entiende la gente. Complicado. ¿Te llamas claro. Ariel? Te dicen, no. La estás pronunciando mal, le dicen. Sí. Claro. Gastón López, me dicen Totón. No Tontón, ojo. No. Y mi hermano le faltaban los a mi hermano, que le faltaban los dientes, y a mi tío le decía tío Pedro en vez de Pedro. Oh, oh, oh. Bueno, muchas gracias. Ariel Campodónico, Lali, la hija de una amiga. Qué mal que me hacía quedar cada vez que íbamos caminando por la calle y la criaturita gritaba Lali. parece no le gusta que le digan Lali, sino Ariel. Claro. Ah, bueno, hay gente que no le gusta, viste, que le digan otros nombres. Claro, pues encima dice Lali, suena muy a... C. Luciano. ¿Quién habló que no la veo? Nos hace... Tati, de pidiendo pista, ¿tiene que un amigo, C. Luciano? Ah, un, viejo, un señor mayor. Un señor mayor, Roberto. Yo pensé que era su compañero. Tito. Lo que pasa es que la gente mayor tenía nombres más raros antes. Ay, sí, pero muy largos. Muy largo. Por eso, ¿cuál te voy a llamar Celiciano? Te llamo Tito. Porque buscaban atrás, viste, de los hermanaques, de los nombres. Oh, lo mataban. Y muchos eran provenían de otros países, entonces traían sus nombres tradicionales y bueno, pobre gente. Pero bueno, nosotros tenemos lindos nombres, gente, divinos. Nosotros somos gente buena, nos dicen y siempre. Muy difícil. Nos llaman buena onda nosotros en la calle. Ahí van las chicas Crisálidas. Es ¿cómo? Más fácil decir, no sé el nombre, pero Crisálida, Crisálida. A vos no te deben decir Crisálida. A mí que no me digan Crisálida. A vos no, porque queda feo. A vos te dicen productor directamente. Sí, productor. Señor productor. Señor. Bueno, nosotros desde acá, por supuesto, Mabel, que le decimos a la gente que tenga buena onda, que sonríe, que sea feliz, que en Dios todo se puede, porque hemos podido nosotros, ¿por qué no vos? De que te, nos obviamente. Obviamente. Así que bueno, queremos contarte que este fin de semana tenemos tres reuniones imperdibles en el Centro Cristiano del Pilar. Viernes, sábado 19:30, domingo 18:30 horas. Es un congreso que va a haber y la verdad que vamos a estar profundizando muchos temas. No te los puedes perder. Y si nunca fuiste, es tu oportunidad de poder ir. Así que bueno, te aseguro vamos que a si estar. Vas, no vas a querer salir después. No, después vas a seguir yendo. Así que bueno. Así que te vamos a estar esperando ahí detrás de la concesionaria grande que está por Panamericana, un puente antes del supermercado de los. Y tratan de no confundir los nombres ahí, por lo menos. No, sí, ahí no, no, no ahí no, tenemos no. Mucha memoria. Con, te decimos no. A Rodolfo, le decimos Rodolfo, a Graciela, me dicen Mabel. Es increíble. La gente tiene como que entra ahí y la memoria le fluye, es una cosa bárbara. Así que bueno, te esperamos y que tengas una muy linda semana. What you want, baby, I got...